¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Las deudas no te dejan tranquilo? ¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte? No te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas. Escúchanos en vivo, lunes a las 3 de la tarde y jueves 9 de la noche. Sé partícipe de este espacio. Comunícate con nosotros, directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. www.radiodd.org. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, y en directo, transmitiendo a través de la radio de la Defensa del Deudor. Hoy, que ya es jueves, rápido se nos fue la semana, jueves 8 de marzo. Jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Buscando equidad, buscando justicia a lo largo de muchísimos años. Ha habido algunos avances, pero todavía hay rezagos importantes en general en cuanto al asunto de la equidad, de que todo sea parejo. Las mujeres no buscan ser superiores, lo que buscan es el mismo trato que reciben o recibimos los hombres en muchos aspectos donde salimos pues beneficiados por el sencillo hecho del género, ¿no? Lo cual pues no es justo para nada. Las mujeres merecen todo, todo absolutamente en este mundo, y yo personalmente las apoyo, la organización también, y queremos que se logre finalmente, sobre todo en países tan rezagados en este asunto de la equidad como México, ¿no? Que se logren esos avances tan importantes, igualdad de sueldos, por ejemplo, por el mismo trabajo, que se les pague lo mismo. Es súper justo, no veo cuál es el problema, es hora de que eso suceda. Bueno, pues Día Internacional de la Mujer. Por ahí me dicen que no se les felicita, lo cual es muy respetable. Entonces, pues qué bueno que se conmemore hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues ya estamos en vivo, señoras y señores, a nuestros amigos en Facebook. Les recuerdo que esto es un programa de radio. Entonces es normal que ustedes no vean absolutamente nada más que un cuadrito negro en sus pantallas, porque pues no transmitimos video, únicamente transmitimos audio, y por eso es que no... Ustedes no pueden ver nada, ¿sí? Bueno, a ver, es que no está abierto de este lado. ¿Qué pasó? Me lo cerraron. Ahí va, ya está abriendo. Bueno, pues vamos a comenzar ya de lleno con las asesorías. Por ahí Changun Kim a través de Twitter nos dice: hola, hola mi estimado Changun, muy buenas noches. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan. Hoy jueves son las 9 de la noche con 15 minutos. 9 con 15, tiempo de la capital del país. Saludos, vamos a empezar con los saludos temprano porque si no luego no nos da tiempo. Dice, a ver, ¿quién dice? Yajaira, Judith, que necesita ayuda. Claro que sí, Yajaira, estamos a tus órdenes. ¿Cuál es el problema? Platíquenos, por favor, ¿a quién le deben? ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? Es importante esa información para que nosotros podamos brindarles la asesoría, pues, inicial, ¿no? Y quizás se necesite una asesoría más amplia dependiendo de cada uno de sus casos. Pero ya sabiendo a quién le deben, ¿cuánto deben? ¿Desde cuándo dejaron de pagar? ¿Y de qué tipo de crédito se trata? Con eso podemos iniciar. Bueno, dice Jorge Andrés, que nos felicita por la labor. Muchas gracias, Jorge. Para nosotros es un placer el poder ayudarlos. Roberto Carlos Nezahualcóyotl, muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Saludos. Vladimir Wade García nos comenta que tiene varias deudas, no ha podido pagar por causas de enfermedad, pero ya lo han contactado los despachos de cobranza. Las deudas son con tarjetas y cajas de préstamos. ¿Qué hace? Gracias. Pues se pueden negociar las deudas, mi estimado Vladimir. Platícanos un poquito más. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? ¿A cuánto ascienden tus deudas? Para, pues, más o menos tener una idea, poder calcular tus niveles de riesgo, que es bien importante. Y ya con base en esa información, bueno, pues diseñar una estrategia para que pueda resolver tu problema, ¿sí? Bueno, Dice mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Muy buenas noches, Mau, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Saludos, claro, a todas las mujeres, por supuesto, en el Día Internacional de la Mujer. Saludos y abrazos. Manuel Alejandro Espinosa nos manda saludos. Muy buenas noches. Vladimir Wade nos dice que sus deudas tienen como 4 años. Ah, habría que checar. Habría que checar cuánto debes. Digo, hay que checar eso, los montos que adeudan, para poder hacer un cálculo, ¿no? De qué tan viable es para el acreedor el iniciar un proceso judicial mercantil. A lo mejor no le conviene, a lo mejor le conviene más vender la cuenta. Ya con esa información podemos dar inicio a una asesoría más formal, ¿no? Gina Sáenz nos manda saludos. Muy buenas noches, Gina. Mi amigo Maurilio ya puso el enlace para que la gente se pueda afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina. 9 años trabajando. Le hemos ayudado a casi 50 mil personas ya, 50 mil, imagínense ustedes, a liquidar sus deudas. Vladimir, 4 años. Muy bien, eso ya nos quedó claro, Vladimir, 4 años que llevas más o menos sin pagar. Pero, ¿cuánto debes? ¿Y cuál es el estatus? Digo, después de 4 años, por eso les comentaba yo hace un rato que es posible que se necesite ampliar un poquito más la asesoría. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Vladimir ya tiene 4 años sin pagar. ¿Qué es lo que pasa después de tanto tiempo? Pues que necesitamos saber cuál es el estatus que guardan las deudas en la actualidad. ¿A qué me refiero? A si ya fueron demandadas, a si ya fueron vendidas, a si las dedujeron fiscalmente, a si todavía las posee el banco, bueno, son, o el acreedor, la Caja Popular o lo que sea. Son cuestiones muy importantes para que nosotros podamos decirle a Vladimir, ah, bueno, perfecto, si ya te demandaron, pues hay que hacer esto. Si ya vendieron la cuenta, hay que hacerlo esto otro. Si todavía la tiene el acreedor, bueno, pues hay que hacer esto otro. Y de esta forma, bueno, pues poder resolver el problema, ¿no? Al final del día de eso se trata. Que qué bonitas quedaron nuestras nuevas oficinas. Muchas gracias a las personas que nos han visitado. A todas las personas que nos han visitado, les han gustado las nuevas oficinas. Nos faltan algunas cuestiones, ¿no? No nos han ido a poner el aire acondicionado, por ejemplo. Y hace mucho calor en las tardes. Faltan algunos muebles que no nos han llevado. Pero ya los van a traer supuestamente esta semana. Faltan los logotipos y unas pantallas y otras cositas, algunos detalles que ya están en la oficina, pero que apenas iban a colocar. Pero de verdad, gracias a las personas que nos han visitado, qué bueno que les gusten las nuevas oficinas. Las abrimos pensando en ustedes, ¿no? En que estuviesen cómodos, tranquilos, que no tuvieran el problema de allá de, por ejemplo, de Enrique Repsamen en la Narvarte, que sí entraban muchos de ustedes con temor, porque como eran un sótano. Digo, estaban amplias las oficinas y bonitas, pero había que bajar por una escalera un poquito estrecha y con el asunto de los sismos, la psicosis estaba todo lo que da, la verdad. También de nuestra parte, por supuesto. Y en estas oficinas amplias, las escaleras grandísimas, bueno, es otra cosa. Dice, saludos, Gustavo Hernández, que ¿qué pasa con Telcel? Si no cumple el contrato, no paga desde hace 4 meses, le cobran 1,300. Su plan era de 350. Le argumentan costos de internet, se no va a pagar porque según Facebook era ilimitado y le cobran un exceso de megas. Bueno, aquí lo que tendrías que hacer, mi estimado Gustavo, no es nada más dejar de pagar. ¿Por qué? Al tú dejar de pagar, les estás dando la razón a ellos, ¿sí? Digo, tú estás dejando de pagar porque estás inconforme, es evidente. Nadie paga por un servicio por el cual no está de acuerdo o no está conforme o siente que le están robando. Pues nadie lo paga, pero al dejar de pagar, para la ley, el que está incumpliendo eres tú. Por eso es que existen las instancias adecuadas. Lo que tienes que hacer ya mismo, mi estimado Gustavo, mañana a primera hora, es acudir a la Profeco, a la oficina de la Profeco más cercana y presentar una reclamación en contra de Telcel. ¿Sí? Digo, es de las empresas más demandadas, más denunciadas, con más reclamaciones que hay en el país. Me parece que es la tercera que más reclamaciones tiene en México. Entonces, tiene muchísimas quejas, tiene muchísimos antecedentes de malos servicios. Lo que va a hacer la Profeco es convocar una audiencia de carácter conciliatorio entre tú y la empresa, Telcel, y van a tratar de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, lo que vas a solicitar tú es que te cancelen el contrato. Y entonces ya te cancelarán el contrato sin penalización, pero, y aquí está el pero, si hay algún equipo que te hayan dado, ¿sí?, gratis, entre comillas, al cancelar todo el contrato de forma anticipada, tendrías que liquidar el equipo, ¿sí? La diferencia del equipo, lo que debas, se los tendrías que pagar. Pero ya con eso cancelas el contrato, el equipo es tuyo y ya puedes seguir con tu vida sin problema. Pero si lo dejas así, ojo, les das la razón a ellos, te van a poner una mala calificación en el buró de crédito, no te van a demandar. Telcel es de esas empresas que nunca demanda a sus clientes, pero pues sí te va a afectar en tu historia crediticio. Sí, vas a tener muchos problemas después para conseguir un crédito. Todo lo que tienes que hacer es hacerlo bien para que te cancelen el contrato y no tengas problemas más adelante. Dice Gina Sáenz que le debe a American Express. Sí quiere pagar, solo que se encuentra en un bache. Era muy buena pagando, solo que perdió una entrada de trabajo. Es lo que les comento en todos los programas. O sea, la mayoría de ustedes, y nosotros tenemos estudios muy serios al respecto, 9 años trabajando, 9 años ayudando a deudores, miles y miles y miles de personas han pasado a través de la organización con problemas de sobreendeudamiento. Y estadísticamente hablando, fíjense muy bien, porque en México existe mucho el estigma del deudor, que es un irresponsable, que no se supo manejar, que gastó de más. Es un estigma que en realidad no es correcto. Lo que pasa es que el mexicano pues desconoce de finanzas personales básicas. No sabe cómo manejar una tarjeta de crédito, no sabe cómo manejar un crédito personal. Eso es una realidad. Entonces, ante ese desconocimiento, la gente se confía y entonces obtiene líneas de crédito acordes a su nivel de ingreso en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recibe bonos, porque recibe comisiones, porque tiene trabajo, porque su negocio vende bien, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto esa situación cambia para mal, desgraciadamente. Pierden los bonos, pierden las comisiones, pierden el empleo, las ventas en su negocio bajan. Es decir, el ingreso pues, se cae. Pero el nivel de endeudamiento pues, se mantiene y va creciendo por los intereses. Entonces la gente no es que no pague por irresponsable, porque ella ha dicho, yo ya no quiero pagar, me voy a sobreendeudar, no. De 10 personas que no pagan sus créditos, solamente una, fíjense bien, una deja de pagar porque no quiere pagar. Porque le gusta vivir así, sacar créditos y no pagarlos. Lo cual es muy malo. No va a llegar a ningún lado. Se van a agotar esas opciones y al final es gente que no hizo nada. Que despilfarró dinero y que ya después nadie le da crédito y no tiene una... No tiene capacidad de ser próspero por esa situación. Por no saberse manejar en sus finanzas. Por esa deshonestidad, básicamente. Pues bueno, de esa, solamente una no paga por esta situación. Las otras 7 no pagan por lo que le pasó a nuestra amiga que le debe American Express, a Gina Sáenz, porque le quitaron algún bono, algún beneficio en su trabajo. Pagaba bien American Express y de pronto ya no lo pudo pagar por eso. ¿Sí? Fíjense, 7. Y los otros 3 que quedan, ¿sí? dos que quedan, no pagan porque tienen alguna controversia con el acreedor, como es el caso de nuestro amigo que le debe a Telcel, por ejemplo. No paga porque le están cobrando de más. No pagan porque les clonaron la tarjeta, porque hay cargos no reconocidos. Porque nadie paga por dinero que no usó, que no gastó, por un mal servicio. Entonces, para que le quitemos ya ese estigma de una vez por todas a los deudores en México. No es que sean malas pagas, no es que sean irresponsables, sencillamente son personas que se confiaron por este desconocimiento básico de finanzas personales, manejaba niveles de endeudamiento muy altos para su ingreso, que es frágil en realidad, colapsa ese ingreso y ya no pueden pagar. Es así de sencillo. Por eso es que ayudamos a las personas. Aquí no vamos a ayudar a alguien que diga, yo no quiero pagar, ayúdame. No, a nadie, jamás. Es una política que tenemos desde el primer día. Aquí vamos a ayudar solamente a la gente que quiere, pero que no puede pagar. Que busca opciones, que busca convenios, que busca alguna salida para poder liquidar sus deudas. A eso es a la gente que vamos a ayudar. Bueno, Gina, ¿cuánto le debes a American Express? ¿Cuánto debes? Para pues, calcular tus niveles de riesgo y de ahí partir. Dice Juan Capers que ¿hasta cuántas ocasiones se puede realizar la quita? Lo que pasa es que tenía unos adeudos de unas tarjetas, las cuales llevó a quita, pero se quedó pagando unos préstamos. Ahora sí está al día, por lo cual no puede realizar esta semana el pago, ya que invirtió en un negocio, el cual no rindió y ahora se quedó con adeudos. Ah, caray, pero no entendí. ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Pagaste deudas con quita y te dieron nuevos créditos y los vas a pagar otra vez con quita? ¿Cómo está el asunto? Porque necesitamos que sean claros. para que podamos darles una asesoría adecuada, que realmente les funcione, necesitamos claridad en su consulta. Pero nada más, acláranos el panorama, mi estimado Juan, de cómo está el asunto de quita sobre quita. Tenías una quita y la estabas pagando, ya la pagaste, te dieron nuevos créditos. Importante. Dice, saludos. Exacto, es lo que les digo, es lo que nos están diciendo ahorita a través de Facebook, que ellos dejaron de pagar porque le quitaron comisiones en su trabajo. Por ejemplo, Luis es lo que nos dice. A mí me quitaron comisiones en mi trabajo, por eso ya no pude pagar mis créditos. Pues sí, porque ustedes calculaban sus pagos con base en esos ingresos. Tenías tus comisiones, tenías tus bonos, tenías algunos beneficios extra en tu trabajo. La economía del país, pues está muy mal. Muchas empresas dejaron de dar esos beneficios a sus empleados y al recortarles el ingreso, pues les dieron en la torre, porque las deudas, como dije hace un rato, pues se mantienen y crecen. Y con un ingreso menor, pues como es matemáticamente imposible. Entonces hay que aplicar planes de austeridad, suspensiones de pago, renegociación de deudas. Sí, sí hay salida, sí, sí hay opciones, pero pues hay que estudiar su caso. Eso es primordial. No se vayan con la finta, no digan, ah, pues ya vi y lo voy a hacer igual. No, mejor pregunten, porque depende mucho del tipo de acreedor, depende mucho del tipo de deuda, depende mucho del monto, del tiempo, de cuestiones importantes. Es mejor que reciban una asesoría personalizada, que se adapte a su situación personal, a que quieran adaptar algo que más o menos se parece a lo suyo, ¿no? Eso. Y aparte son gratis las asesorías, pues qué mejor. Dice, dice quién, a Roberto Carlos, que el 26 de febrero mandó sus formatos a nuestra área de negociaciones. ¿Qué sigue? No le hemos dado respuesta si los llenó correctamente o le faltó algún dato. Roberto, regálanos una llamada. Mira, esto se hace cuenta que es como el doctor, ¿sí? El doctor te dice, se va a tomar estas pastillas, señor Roberto, cada 8 horas, ¿sí? Y tú las compras, pero pues a lo mejor las pastillas no son las dosis adecuadas o vienen raras o qué sé yo. Entonces lo mejor que puedes hacer es llamarle al doctor. Decir, oiga, doc, ¿sabe qué? Que no le entiendo muy bien. O su letra, pues la verdad, ya sabemos cómo escriben los doctores. Pues no entiendo bien cada cuándo, cuántos miligramos o cómo me las tomo. Lo mismo pasa aquí. Regálanos una llamadita y con muchísimo gusto te aclaramos si están bien tus formatos. Si están bien, pues ya te decimos qué sigue. Si no están bien, pues te los volvemos a enviar para que los mandes. No pasa absolutamente nada. Pero a lo que voy, se requiere que haya una comunicación entre las partes, retroalimentación, para que podamos ayudarles de la mejor manera. Muchos dicen, híjole, es que no les llamo porque me da pena. ¿Pena por qué? No mordemos, se los juro y se los garantizo. Nos encanta ayudar a las personas. Llámenos por teléfono, no pasa absolutamente nada. Dice Juan K, que piensa en reestructurar el adeudo, pero no sabe, nuestro amigo Juan K, no sabe si se podrá reestructurar su deuda. Híjole, pues la bronca, mi estimado Juan, lo que yo veo, el gran problema que veo son los tiempos, ¿eh? Habría que checar, porque eso de las quitas, mira, te voy a explicar cómo se puede reestructurar una deuda. Una deuda se puede reestructurar dentro de un plazo que no llegue a su mora legal. ¿Cuándo inicia la moratoria legal de una deuda? A los 91 días que se dejó de pagar. Dentro de ese umbral de 91 días, tú tienes la opción de acercarte a tu acreedor, platicarle tu situación y que te reestructuren el adeudo, que se maneje algún plan personal de pagos. Ahora, las reestructuras se manejan bajo dos esquemas. El primero, que te amplíen el tiempo. Por ejemplo, si tú ibas a pagar tu deuda con mensualidades a 18 meses, con una tasa de interés del 34%, te van a decir, ok, no me la pagues a 18, vamos a aventarla a 24 o a 36 meses. Pero tu tasa de interés se va a ir al 49%, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que después de 24 meses vas a pagar el doble de lo que debías originalmente. Si debías 100 mil pesos, pues ahora vas a pagar 200 mil en esas mensualidades. Y si haces cuentas, verás que la mensualidad realmente no baja tanto por el aumento de la tasa de interés. Y vas a pagar menos, pero no va a ser una gran diferencia. Y al final vas a pagar mucho más dinero y son muchísimos meses. Y a lo mejor no puedes cumplir con todas las mensualidades. Bueno, esa es una. La otra es que te reduzcan el plazo, que en lugar de que pagues, como el ejemplo que estoy poniendo, a 18 meses, que te lo avientes en 12 o en 6 meses. ¿Qué va a pasar? Que en lugar de cobrarte la tasa de interés del 30 y tantos%, te la van a bajar al 24, por ejemplo. Pero, aún con la reducción de la tasa de interés, como tus mensualidades se van a reducir, tus veces que vas a pagar en vez de 18 van a ser 12 o 6, pues eso va a hacer que tu mensualidad suba. Vas a pagar antes, vas a pagar mucho menos dinero, pero vas a pagar más cada mes para acabar con esa deuda antes. Entonces son los dos esquemas. Que se amplíe el plazo, vas a pagar mucho más dinero al final y una mensualidad, pues no mucho menor a la que pagas actualmente, o que se reduzca el plazo, lo cual sube tu mensualidad, pero al final pagarías menos dinero. Y repito, tendrías que estar dentro del umbral de los 91 días. Si ya estás después de esos 91 días, ya no van a querer reestructurar la deuda. ¿Por qué? Porque a los 91 días se cancela el financiamiento, ya no existe. Entonces tendría que buscar renegociar la deuda bajo otros esquemas, ya sea la liquidación total o buscar una quita. Serían los esquemas que quedarían, las opciones que quedarían todavía disponibles para que liquides esa deuda. Y habría que ver, por supuesto, el tiempo que llevas sin pagar, montos adeudados, tipo de acreedores. Hay otros factores que hay que contemplar. Dice Manuel Alejandro que ya está registrado con nosotros. Ah, ya eres afiliado. Perfecto. Le decimos que no tenemos registros de negociación y que su expediente está autorizado para tomar acciones conforme a la legislación vigente. Pues la verdad no les contesta. Son varias deudas con los bancos. Ah, nosotros no te decimos eso. Que lo dicen los cobradores. Ya me había asustado. Dije, ¿nosotros? Pues, ¿qué pasó? Ah, no, no pasa nada. Mira, mi estimado Manuel, los cobradores, lo sabemos bien, son muy mentirosos. Les gusta inventarse cosas y decir que el expediente, que el litigio, que el embargo, que los cargadores, que los cerrajeros, que las ambulancias, bla, bla, bla, bla. Bueno, pero todo eso vive pues en su imaginación, ¿sí? Pero vamos a suponer el peor de los escenarios posibles, mi estimado Manuel. Vamos a suponer que te demandan. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros todos los meses corremos los nombres de todos nuestros afiliados en todos los boletines judiciales que hay en el país. ¿Sí? A través de portales de internet ya se puede obtener esa información sin ningún problema. Entonces, supongamos que tu nombre aparece en uno de los boletines judiciales, ¿no? Que ya hay una demanda en tu contra por parte del banco que sea. Bueno, lo que haríamos en ese momento es llamarte. Mi estimado Manuel, sabes que ya te demandaron, no te preocupes. Ya se te asignaron abogados, ya están listos. Ya vamos a contactar a los abogados que te están demandando. Vamos a parar el embargo. En nueve años que llevamos de trabajo, jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. Nunca. Tú no vas a ser el primero, te lo aseguro. Entonces puedes estar tranquilo. Y esto es el peor de los escenarios. Sabemos perfectamente bien cómo actuar. Te van a emplazar, nos mandas tu notificación, no importa en qué parte de la República vivas, nos la haces llegar por paquetería. Se elabora la contestación y se mete la contestación de la demanda. Y de ahí partimos con tu defensa. Entonces no pasa absolutamente nada. Estás totalmente protegido. Por eso es que nuestro sistema es tan efectivo, porque nosotros manejamos protocolos muy bien diseñados que realmente los protegen a ustedes ante cualquier tipo de eventualidad. Mala cobranza, demandas mercantiles, negociaciones inexistentes. Contra todo eso y otras cosas, nuestro sistema los protege. Entonces tú, mi estimado Manuel, pues puedes estar tranquilo. No pasa nada. Ellos te van a decir que el litigio, que la demanda, que el embargo. No pasa nada, te lo aseguro. Gustavo Hernández nos dice que gracias por la consulta, no tiene nada que agradecer. Dice Ricardo Osuna que debe dos tarjetas de crédito a Santander, una de 30,000 y otra de 50,000. Ya hay riesgo de demanda. Por eso les digo que es importante que nos digan cuánto deben para calcular eso así rápido. Es lo más importante. Calcular sus niveles de riesgo de demanda es lo primerito que hay que hacer. Ya de ahí partimos. Bueno, aquí sí hay riesgo de demanda. En un caso medio y en el otro ya llega a lo alto por el acreedor, porque es Santander. Bueno, habló con un asesor para que verificara su buró de crédito y le dijo que no podía. Y nosotros le dijimos que sí se podía. Ah, pues seguramente es nuevo el chavo. No te preocupes, Ricardo, hazme un favor. Mira, ahorita voy a dar una cuenta de correo electrónico de la organización. Ahí nos dices, necesito mi buró de crédito para afiliarme. Así en el asunto le pones así. Necesito mi buró de crédito para afiliarme. Y yo me encargo de encargar ese correo para que se lo manden a alguien directamente de nuestras oficinas y te apoye. Te va a llamar por teléfono, ¿sí? A nosotros no nos dan tu historial crediticio. No se puede. Es una información personal, pero te van a llamar por teléfono para apoyarte y que juntos obtengamos tu reporte y listo. En caso de que no quieras hacerlo así, acude a cualquier oficina de la Condusef y ahí también te lo pueden dar rapidísimo. En caso de que quieras hacerlo, también puedes ir a nuestras oficinas directamente en persona y ahí te ayudamos a obtener tu reporte. Es muy fácil. Cuestión de seguir unas instrucciones muy básicas y en 10 minutos tienes tu reporte. ¿Sí? Te podemos ayudar sin problema. Saludos. ¿Qué sé? Pues sí, imagínense nada más los cobradores que no se inventaran. Dice Jonathan Briseño que tiene un problema con Compartamos Banco. Desde hace 6 años, por una deuda de 4,000 pesos y en la Conducef no le han resuelto, puesto que él no tramitó ningún crédito y no lo borran del buró. Híjole. Jonathan, ¿ya presentaste una reclamación ante el buró de crédito? Porque es lo primero que hay que hacer. Si cualquiera de ustedes tiene por ahí alguna cuenta en el buró que no corresponda, que no es de ustedes, que no estén de acuerdo, presenten una reclamación directa ante el buró de crédito. El buró de crédito, por ley, está obligado a contactar al acreedor que los está reportando y solicitarle las pruebas de que realmente ustedes son los que tienen la deuda. Y si no lo puede hacer el acreedor, obviamente, evidentemente no va a poder, pues se tiene que eliminar ese registro. Y en el peor de los escenarios, se le pone ahí una nota que indica que pues, ustedes no obtuvieron ese crédito, que se inconformaron y que por eso aparece ese registro. Dice Álvaro Almanza que debe hasta el aire que respira. Pues aquí te ayudamos, mi estimado Álvaro, para que se resuelva esa situación y que ya respires aire que ya te pertenezca. Mis amigos de la Oficina de Defensa del Deudor Sociedad Civil del Área de Negociaciones reportan que el día de hoy le enviaron un correo electrónico que por favor verifique la información. Si hay duda, que se ponga en contacto con nuestra área de negociaciones a nuestras líneas telefónicas 0155-5594-5514 y 5594-5453. Gina Sáenz, también hay riesgo de demanda con Gina, pero te vamos a ayudar, Gina. No te... Mira, yo soy como el doctor. Mi obligación es decirte qué tan enferma estás, financieramente hablando. ¿Sí? Tu situación es delicada. Pero si te tomas las medicinas que te voy a recetar, te vas a curar. Garantizado. Garantizado. Entonces, sí, mi obligación es no mentirte, decirte qué tan enferma estás financieramente hablando, si es una cuestión delicada. Por 60,000 pesos ya hay riesgo de demanda. Pero si lo manejamos todo bien, si te tomas los medicamentos que te vamos a recetar, te garantizo que te alivias. Entonces, ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto para que las personas que tienen riesgo de demanda nos contacten, platiquemos con ustedes, despejemos todas sus dudas ya con más calma. Y si ustedes desean que los representemos legalmente, con mucho gusto lo podemos hacer. Recuerden, somos una asociación civil sin fines de lucro. No van a encontrar una mejor opción, garantizado. Nuestras cuotas son de recuperación, son bajísimas, bajísimas. Les pueden comparar con quien ustedes quieran. Y somos sumamente eficientes. En 9 años, nuestros casos de éxito son del 99%. Entonces, somos eficientes, somos muy económicos, les podemos ayudar. Se los garantizo, somos la mejor opción que hay hoy por hoy en todo el país. Así de fácil. Bueno, dice, saludos, buenas noches. Día Internacional de la Mujer, felicito, por supuesto, porque aquí me están pidiendo que las felicite. Felicito a todas las mujeres. Digo, por ahí me habían dicho que era políticamente incorrecto felicitarlas hoy. Pero aquí, la señora Lupita pide felicitaciones para ella y para todas las mujeres, y con todo el gusto del mundo, se las mandamos a la señora Lupita y a todas las mujeres que nos sintonizan en este momento. Ay, ¿se cortó de este lado? Va de nuevo. Ahí está. Si se corta el audio, por alguna razón, digo porque al final del día, pues esto es internet y puede suceder, esperen unos 10 segundos y se recupera la señal. Si no se recupera, por ejemplo, si están en Facebook, actualicen la página y vamos a estar transmitiendo en una nueva ventana. Dice Martín García, a través de nuestro portal de la estación, que Bancomer vendió su deuda de 2 tarjetas de crédito de 100,000 pesos cada una a Tierras del Silencio. En su reporte aún no aparece el estatus, o sea, aparece como activo con Bancomer, con ambas cuentas, pero un trabajo nuevo solo le pueden depositar su nómina en ese banco. Su duda es si pueden realizar cargos a su cuenta una vez que le depositen en ese banco. Gracias por la atención. Sí, sí pueden. Sí pueden porque todavía no se formaliza. Tiene que formalizarse totalmente el asunto este de la compraventa, aparecer ya en tu reporte en el buró de crédito. Y aún así, mi estimado Martín, aún así, pueden llegar a cobrarse. Digo, ya no tendrían por qué, porque ya vendieron tu cuenta. Pero en lo que se presenta la reclamación y en lo que se aclara el asunto, puede pasar 1 año. Y ellos, mientras ya te cobraron, y lo van a seguir haciendo. Entonces, mi consejo, lo mejor que puedes hacer, Entiendo tu situación. Entiendo que forzosamente te van a pagar ahí. Busca opciones de que te paguen en otro lado. Haz la lucha. Trata de que eso suceda. Si no se puede, contáctanos. Podemos ayudarte con eso también. Pero sí, no te arriesgues porque, híjole, luego cometen errores en los bancos, entre comillas, y se cobran, aunque ya no es la deuda, no les pertenece. Dice Charlie, una buena pregunta que hace Charlie Ramírez. De esas preguntas básicas que muchos de ustedes no conocen la respuesta. Dice Charlie, ¿es legal que te peguen en la puerta esas hojas que según te van a embargar de Provident, les deben 950 pesos? Hijos, no puede ser. Por 950 pesos, bueno. Y le pusieron que debe 3,600. ¿Cómo los vemos? No, no es legal. Para empezar, es daño en propiedad ajena, mi estimado Charlie. Están dañando tu propiedad. ¿Por qué? Porque esos pegostes, esos papeles que pegan, tienen un pegamento muy difícil de retirar. Cuando lo quieres quitar, se va la pintura de tu casa. Todo lo que tienes que hacer es presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable ante el Ministerio Público, porque esto es un delito, por el delito de daño en propiedad ajena. En tu propiedad estás sufriendo un daño y no se puede hacer, ¿sí? Para que sancionen a estas personas. Le sacas copia a tu denuncia y la pegas, y ahí le pones a la persona que sea sorprendida pegando cualquier cosa en esta propiedad, será consignada a las autoridades correspondientes. Con eso jamás en la vida vuelven a pegar nada en tu casa. Así de fácil. En cuanto a la deuda, son 950 pesos, júntalos y págalos y olvídate del problema. Lo mejor que puedes hacer. Roberto Carlos, que ya mandó su formato de negociación por cada cuenta y el mensaje por correo separados. Muy bien, mi estimado Roberto, como platicamos la semana pasada. Dice que, por cierto, hoy le mandamos un correo con una carta de quita de Santander con vencimiento del 14 de marzo. ¿Se lo envía al asesor? ¡Claro, por supuesto! Es otra cosa, señores. Las personas que están afiliadas a la organización, cualquier papel que sea de un convenio o que les llame la atención o que les preocupe, pues avísenos, como dijera el señor este de los noticieros, avísenos. Para eso estamos. Para eso somos sus representantes legales. Nos dicen, ¿sabes qué me llegó esto? ¿Qué onda? ¿Qué significa? Por ejemplo, si es un ofrecimiento de descuento y lo quieren aprovechar, oye, ¿sabes qué? Me parece interesante. Nosotros lo formalizamos. Entonces, por favor, avísenos y con mucho gusto les ayudamos. Mándanos el papelito, mi estimado Roberto. Dice Memo que le deben bursa desde noviembre 66 mil pesos. También hay riesgo. Te podemos ayudar, Memo, sin ningún problema. No puedo leer eso, pero muchas gracias. Dice, ay, Dios mío. Bueno, dice Mari García, que buenas noches, está denunciando abuso, hostigamiento por parte de una casa de artículos para el hogar. Ella ya pagó, pero perdió sus recibos y no puede comprobar que ya pagó, híjole. Y el cobrador que tenía ya se desapareció y la casa se llama Jima y su mamá está enferma y van a amenazar cuando no está y ellos esconden al cobrador que se robó los abonos. Y le están agregando artículos que ni sacó y tampoco quieren aclarar ese problema. Solo quieren estar molestando y amenazando que hace 10 años y todavía le están molestando. ¡Wow! Tiene 10 años eso. Que le podemos dar un número del consumidor. Gracias. Llámala a Profeco, www.profeco.gov.mx, profeco.gov.mx. Ahí vienen todos sus datos. Puedes presentar la reclamación por internet. Ya ni siquiera necesitas llamar. Y ellos te ayudan, de verdad te van a ayudar para que acaben con ese acoso, que más bien ya es como una tipo extorsión, ¿no? Después de 10 años, ya no les hagas caso, ignóralos, dile a tu mamá que no va a pasar nada. Esos cuates son de los que no les haces caso y dejan de molestar. Bueno, dice María Fernanda Rivas que le debía Caja Libertad 13 mil pesos. Les pagó en enero 6 mil y ahorita le dicen que debe 9 mil y le mandan cartas de amenaza, ¿sabe cómo? A ver. Les debías 13 y les pagaste 6. Pero ¿cómo está el asunto? ¿Hubo algún atraso? Digo, porque si les debías 13 y les pagaste 6, pues las matemáticas dicen que debes menos dinero. Pero a lo mejor por ahí hubo algún atraso y se generaron algunos intereses y por eso es que la deuda es de 9 mil pesos ahorita, ¿no? Porque esas cajas populares, si algo cobran, son intereses muy altos, ¿sí? Entonces hay que checar eso. Dice Raúl Romero que... buenas noches, Pepe Paredes, buenas noches, Pepe. Manuel Alejandro, muchas gracias por la respuesta, muy amable, no tienes nada que agradecer, mi estimado Manuel, para eso estamos. Dice Ana Berta Quero, que le debe al banco y se ha atrasado 10 meses y no puede pagar, ¿cómo le hace? Ana Berta, por favor, ¿a qué banco le debes? Más o menos, ¿cuánto dinero debes? Para ¿y de qué tipo de producto financiero se trata? Tarjeta de crédito, préstamo personal, etcétera. Para hacer un cálculo de niveles de riesgo y de ahí partir y poder ayudarte, ¿sale? Dice Skywalker Aarón, qué buen nombre Skywalker, que le debe 55 mil a Banamex. Muy bien, mi estimado Skywalker, pero ¿qué pasa? ¿Todavía estás pagando? ¿Ya no estás pagando? Si ya no estás pagando, ¿cuánto tiempo tienes de atraso? Digo, esto es como ir al doctor. Necesito que me platiquen sus síntomas con detalle para poder darles un diagnóstico. Si me dicen, debo a Banamex 55 mil, más o menos ya tengo una idea de cómo está su problema, por dónde va el asunto, pero pues ¿cuánto tenemos de atraso? ¿No? Eso es importante también para... ¿Y de qué tipo de producto financiero se trata? ¿No? A lo mejor son 55 mil pesos de un financiamiento automotriz, 55 mil pesos de una tarjeta de crédito, 55 mil pesos de un préstamo de nómina, de un PYME. O sea, son asuntos completamente diferentes que se manejan de una forma totalmente diferente. Dice Charlie Ramírez que se atrasó desde septiembre en FAMSA. Su saldo era de 10 o 11 mil pesos. ¿Lo pueden embargar? ¿No le han mandado cartas desde hace 2 o 3 meses? Pues claro que pueden, como cualquier acreedor, pero pues es poca la deuda, no es alta, es poco probable en cuanto a niveles de riesgo que te vayan a demandar por esa suma. Lo que hace FAMSA, por regla general, es que se espera como 1 año y medio, ¿sí? Te va a estar cobrando, sí, te va a estar presionando, sí, pero ellos van a buscar esperarse 1 año y medio para que se acumulen intereses y que en 1 año y medio no sean 11, sino que sean como 30 o 35 mil pesos. Y que ya valga la pena iniciar un proceso judicial. Entonces, lo ideal es negociar antes. Digamos que ese es el tiempo que tienes para juntarte unos 10 mil pesos. Y ya que los tengas, nos avisas y te decimos cómo negociar la deuda. Así de fácil. Pero sí, sí ellos van a dejar que se acumule para que les sea conveniente iniciar un proceso judicial. A ver, dice Skywalker que debe 55 mil a Banamex, le ofrecen quita de 13 mil. ¿No quiere manchar el buró? ¿Qué le recomendamos hacer? Bueno, pues muy sencillo. Si no quieres tener marcas negativas en el buró de crédito, paga completo a la brevedad. No hay otra receta. La única forma en la que puedes tener un buen historial crediticio es pagar tus créditos en tiempo y forma. Completitos. Si no quieres tener afectaciones en tu historial, paga los 55 mil pesos lo antes posible. Entre más tiempo pase, más se van a acumular intereses y más afectación vas a tener en tu historial crediticio. Es así de sencillo. Dice Julio César que asesoramos en deudas hipotecarias. Claro, con Banamex, por supuesto. Juan Carlos Anaya dice que tiene varias deudas. Primero tiene que mandar un correo a negociaciones. Tiene varias dudas. Tiene que mandar un correo a negociaciones, le mandan el formulario y el trámite. Tarda de 1 a 3 meses aproximadamente. En ese lapso, ¿cómo es la comunicación con nosotros cuando se obtiene la quita? Bueno, lo ideal, mi estimado Juan Carlos, es que te pongas en contacto con nosotros una vez a la quincena, más o menos, para ver cómo va tu negociación. Pero, por ejemplo, si nosotros metemos la negociación y el banco en 15 días nos da respuesta favorable con un descuento atractivo, de inmediato nosotros te vamos a llamar a ti. Te vamos a decir, oye, Juan Carlos, ¿sabes qué? Nos están ofreciendo un muy buen descuento ya ahorita en este momento. ¿Lo tomas o lo dejas pasar? ¿O lo renegociamos o te damos opciones? Si tú nos dices, ¿sabes qué? No, ya de una vez se formaliza todo, carta convenio, vas, pagas, se liquida la deuda, se acabó el problema. Si nosotros vemos que se puede mejorar el descuento, si nos esperamos un poco más, pues te lo vamos a decir. Si tú nos dices, ¿sabes qué? Nos esperamos, pues nos esperamos a que se mejore ese descuento y que pues, tú pagues menos dinero. Eso es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que tú pagues lo menos posible. Pero la última palabra, por supuesto, que la tienes tú. Dice Charlie que si le pasamos nuestro teléfono, les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar. Y con muchísimo gusto les podemos ayudar a resolver sus dudas ya también vía telefónica. Les recuerdo que nuestro horario de oficina es de 9 de la noche a 6 de la tarde. De 9 de la noche a 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 a 2 sábados y de 9 a 6 de lunes a viernes. Porque si nos llaman fuera de esos horarios, pues no va a haber quien los atienda, ¿sí? Entonces, nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar. La LADA. Para que nos llamen de cualquier parte de la República Mexicana, 0155, esa es la LADA, 0155, teléfonos 5594, 5514, ese es uno, 5594, 5453, ese es otro, finalmente 5594, 5491. Ya lo había dicho así, pero soy el otro. O por 5594-5514, ese es el otro, ¿sale? Bueno, pues esos son nuestros números telefónicos, nos pueden llamar en los horarios que ya les comenté. Correo electrónico contacto arroba dddmx.org. Va de nuevo, contacto arroba triple dddo, m de Miguel x.org, de organización. Ahí nos pueden mandar correo también. Saludos, buenas noches. Julio César nos pone signos de interrogación. Dice Skywalker que debe más de un año de pagos. Habría que ver, es que me pones que tienes un año de pagos y no quieres tener afectación en tu historial crediticio, ya es complicado. La mejor opción, paga completito. Si no quieres tener afectaciones en tu historial crediticio, quieres tener una buena calificación a la brevedad, al corto plazo, paga completita la deuda actualizada. O sea, todos los intereses que se hayan acumulado al día de hoy, los tendrías que pagar. Si pagas con quita, pues te vas a tener una afectación, vas a quedar con una calificación regular. Digamos que ya pagaste, pero no pagaste completo. Entonces sí vas a tener una afectación ahí en tu historial crediticio por algún tiempo. Pero si te manejas bien con tus finanzas, si comienzas a ahorrar dinero, si el banco ve que eres ya un candidato para un crédito, seguro te lo van a dar. En meses, ¿eh? Ya no hay que esperar años, en meses. Nada más tienes que manejar ya bien tus finanzas. Ahora, antes que nada, hay que verificar que el descuento sea real. Porque podría ser un cuento para sacarte un pago parcial y al rato te van a seguir cobrando. Esa es otra. Dicen a Berta que le debe a Banorte un crédito de nómina de 75 mil pesos. Perfecto, vean. Muy bien, sí hay riesgo de demanda, Ana Berta, porque sí es una deuda alta. 75 mil pesos ya les conviene. Pero se puede negociar todo y que no tengas tú ese problema. Que tengas una protección jurídica, que tengas representación legal, que se negocie la deuda para que pagues lo menos posible y que te olvides del problema ya. Permanentemente una vez liquidada la deuda. Para eso estamos nosotros. Dice, a ver, ya fui al chat y ya lo leímos el caso, ¿cómo no? Dice Alejandra Warner que debe un crédito de nómina Santander, pero la despidieron y ya no tiene para pagar. ¿Qué puede hacer? Le van a amenazar a su casa, representantes de una agencia de cobranza de Santander. ¿Pero cuánto debes, Alejandra? Es importante para calcular tus niveles de riesgo. Dice Ana Berta que le debía a Banorte y la cambiaron a Banorte con la promesa de que ellos iban a reestructurar con Banorte y nunca lo hicieron. Ay, ya no entendí. ¿Le debías a Banorte y te cambiaron a Banorte? Ok. Con la promesa de que te iban a reestructurar. Bueno, es que no le crean a los ejecutivos ni a nadie. Todo convenio tiene que celebrarse por escrito. Hoy Humberto le debe 250 mil pesos en préstamo personal y tarjetas, ya más de 3 años sin pagar. ¿Pueden embargar o algo más? Le siguen ofreciendo quita de capital con Banamex. Híjole, sí, sí pueden y lo más seguro es que ya no tarden mucho en hacerlo, ¿eh? Porque es una deuda alta y ya pasó mucho tiempo. Pueden pasar aquí dos cosas. Una, que inicien proceso judicial o dos, que la vendan. Entonces, lo mejor que puedes hacer ahorita es obtener tu reporte de crédito especial para ver si ahí ya aparece el reporte de la demanda. ¿Sí? Aparecería SG en la clave. O si ya hubo venta, aparecería CB en la clave del buró de crédito. Si no aparece nada, pues todavía todo sigue normal. Y ya dependiendo de lo que diga tu historial crediticio, vemos qué hacer. Pero sí, es alta, llevas tiempo sin pagar, ya es un riesgo muy, muy alto. Entonces sí vale la pena que tengas representación legal. Ah, ya, Ana Berta. Ok, ya me quedó claro. La tenías en Banorte y te pasaron a Santander. Perfecto. Ahí sí ya, Banorte y luego Banorte. Ah, bueno, es que no les creas que te van a reestructurar, ¿no? Todo tiene que ser por escrito. Ok, me vas a reestructurar, manéjame por favor un escrito con las condiciones, cómo va a quedar el asunto, se firma y ya. Nada de palabra, ¿no? Que pásenos para acá el dinero y nosotros reestructuramos, eso no funciona. Todo tiene que ser por escrito. Dice, pero te ayudamos, mi estimada Ana Berta, sin problema, no te preocupes, para eso estamos. Dice Miguel Ángel Matías que tiene un problema de, al checar su buró de crédito, tiene un boletín especial porque en HSBC tiene una deuda de 4.500 pesos, pero nunca tuvo una tarjeta con ese banco y las fechas que le manejan, en ese entonces pues era estudiante, fue en el 2009, el préstamo fue adquirido en la Ciudad de México. ¿Qué puede hacer? Puesto que él no sacó el dinero, pero tienen sus datos tal cual en su credencial de lector. Mi estimado Miguel Ángel, se tiene que presentar una reclamación primero ante buró de crédito, una reclamación formal para que chequen eso, porque estás apareciendo con esa deuda directamente con el banco. Y después, si no se resuelve, presentar la reclamación ante la Condusef. Son pasos, hay que seguir el protocolo, primero ante Buró de Crédito y después ante la Conducef. Dice Luis Yours que le debe a Banorte como 30 mil pesos de una tarjeta de crédito, ya no puede seguir pagando el mínimo, apenas lleva un mes de atraso. ¿Qué le conviene hacer? Suspender pagos. Si ya no te alcanza, suspende tus pagos provisionalmente, ya no le pagues al banco ahorita en lo que te estabilizas económicamente y después se podrá negociar la deuda. Pero es importante que dejes de pagar porque estás haciendo sacrificios para mantener una deuda que sencillamente ya no puedes pagar, estás tirando tu dinero a la basura. Estás tirando tu dinero a la basura. Suspende pagos. Yo sé que para mucha gente decirle suspende pagos les resulta muy difícil. Moralmente les pesa. Pero entiendan que se trata de su bienestar, su patrimonio, el de ustedes y el de su familia. Tienen que ver ustedes primero por ustedes y por su familia antes que por el banco. El banco tiene muchísimo dinero. No crean que porque le van a dejar de pagar ustedes, el banco va a cerrar. Para ustedes es una gota de agua en un océano inmenso lo que le pagan. Entonces, dejan de pagar un tiempo, el banco ve que no tienen solvencia, se puede renegociar la deuda. Si hay riesgo de demanda, nosotros los protegemos, les ayudamos a negociar la deuda. Para eso existimos. Para eso existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que ustedes no tengan ese problema de poner en riesgo su patrimonio y se pueda negociar la deuda y la puedan liquidar de acuerdo a su capacidad de pago. Así de sencillo. ¿Cómo que ya nos vamos? Pues, ¿qué hora es? ¡Ay, caray! ¡Ya nos vamos! Ya se va a acabar el programa, de verdad. Muchas gracias por habernos sintonizado. Dice Gina que si le podemos dar la dirección. Ya se las dimos, pero ahorita se las van a poner otra vez en sus comentarios, Gina. En un ratito se las van a poner ahí en sus comentarios, sin problema. Y ya aquí Defensa del Deudor ya la publicó también. Muchas gracias a nuestros community managers que están al pendiente. Ya la publicaron también en los comentarios. Y a las personas en Twitter que nos sintonizan y en la radio, en el portal. También nos vamos a poner en contacto con ustedes para poderles pasar la información. Bueno, pues ya nos vamos. Rápido, las últimas de la noche antes de irnos. Dice Carlos Anaya que las deudas altas con riesgo alto de demanda no tiene todavía dinero, pero empezará con las pequeñas. ¿Qué tiempo tiene para evitar la demanda? No hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. Podría ser mañana, podría ser en 6 meses, en 1 año. Podrían vender la cuenta y no demandarte ellos nunca. Pero en este tipo de situaciones, pues más vale estar preparado para todo, ¿no? Mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Acércate a nosotros, mi estimado Alejandro, mi estimado Juan Carlos, perdón. Te podemos ayudar sin problema. Protegerte legalmente, que tengas el tiempo necesario, negociar las deudas en cuanto sea prudente, que tú tengas esa capacidad económica para poder pagar, o sea, que tengas el tiempo y la tranquilidad que te hacen falta. Para eso estamos nosotros. Dice Alejandra Warner que debe 207 mil pesos desde julio, se atrasó, no tiene capacidad económica para pagar, quiere pagar, pero no tiene. Te ayudamos, mi estimada Alejandra. A gente como tú es a la que ayudamos, gente que quiere, que desea pagar, pero que no puede. Sencillamente es económicamente imposible pagar ahorita para ti, no te preocupes. Nosotros te ayudamos a que pagues en cuanto tú puedas pagar. Te vamos a conseguir el tiempo y la tranquilidad. Bueno, que si hay en Guanajuato Defensa del Deudor, no, pero no es necesario. No es necesario que haya en Guanajuato, les podemos ayudar sin problema. No abrimos oficinas en toda la República, porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Abrir oficinas nos genera gastos. Pues de renta, de personal, de mobiliario, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces tendríamos que subir nuestras cuotas. Y no es, logísticamente hablando, no es necesario. ¿Por qué? Porque el 99% de los casos se resuelven aquí en la Ciudad de México. Si ustedes le deben a Banamex, sus oficinas de Banamex están aquí en México. Si le deben a Bancomer, igual, prácticamente al acreedor que le deban, sus oficinas están aquí en la Ciudad de México. Entonces podemos negociar con ellos perfectamente bien desde aquí. Y si los demandan, el 99% de los juicios se llevan aquí en la Ciudad de México. Entonces les podemos ayudar sin problema, sin complicaros la existencia de tener oficinas físicas. La internet es una maravilla. Ya les podemos ayudar sin problema. Dicen, híjole, es que contratar un servicio por internet me causa desconfianza. Es lógico. Pero nosotros por octavo año consecutivo contamos con el sello de confianza, el sello electrónico de confianza de la Asociación Mexicana del Internet. Lo pueden ver en nuestro portal. Ahí le dan clic y les va a abrir nuestro certificado electrónico, lo cual les da garantía de que todo lo que les hemos dicho el día de hoy es real, es cierto. ¿Sí? Bueno, pues ya nos vamos. Dice Juan Carlos que ya está afiliado desde hace 6 meses. Ah, mira, mi estimado Juan Carlos, ¿entonces qué te preocupas? No, hombre, mira, tú tranquilo, Juan Carlos. Lleva tu vida tranquila, relájate, enfócate. Enfócate en estabilizar tu economía. Yo sé que tienes muchas preocupaciones, muchos pendientes, pero para eso te afiliaste. Te garantizo que somos los mejores en la materia. Así de sencillo. Estás en muy, muy, muy buenas manos. Te vamos a ayudar. ¿Sí? Bueno, pues ya nos vamos. Dice rápido el último. Sergio Lara, ¿que dónde hay que acudir? Contáctanos, mi estimado Sergio, te ayudamos. Dice Pérez Guada, que tiene una deuda de préstamo personal de nómina de 20 mil pesos. Ya tiene 10 años y está en buró. Híjole, es que el problema es ese. No se confíen. Muchos les van a decir, espérate 6 años y te eliminan del buró. Rarísima vez pasa eso. Venden la cuenta, la demandan, la deducen fiscalmente y eso queda registrado en el buró y hay que esperarse otros 6 años. Y si venden la cuenta, la pueden vender y volver a vender y volver a vender. O sea, tenemos casos con más de 20 años con problemas en el buró de crédito, para que se hagan una idea. Entonces, hay que checar, mi estimado Pérez, a ver qué se puede hacer con tu cuenta. Hay que ver el estatus. Bueno, pues ya nos vamos. Si tienen alguna duda, contáctenos, estamos a sus órdenes. En nuestra página de Facebook, si entran al muro, van a ver un botón azul que dice contactarnos. Ahí vienen todos nuestros datos de contacto. Si no, entran a nuestro portal de internet www.defensadeldeudor.org. También ahí encuentran nuestros datos de contacto. ¿Sale? Bueno. A mi productor y amigo Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Muchas gracias por el apoyo. Y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Les deseo magnífico fin de semana. Pásenla bien, relájense. Todos sus problemas de sobreendeudamiento, se los aseguro. Tenemos casos que han debido, no sé, 5 millones, 6 millones. Les hemos ayudado. A ustedes también les podemos ayudar. ¿Sale? Bueno, pasen muy buen fin de semana. Disfruten a su familia. Las deudas realmente tienen solución, nada más háganos caso. Y el lunes a las 3 de la tarde tenemos una cita para que les podamos ayudar a resolver sus problemas de deudas. Aquí, en la radio de la defensa del deudor, dice Adrián Guzmán que faltó él. Mi estimado Adrián, lo que pasa es que Facebook, no es que nos saltemos a la gente a propósito. Facebook, no por alguna razón, no sé por qué, no publica todos los mensajes. Entonces, por ahí nos saltamos a alguno, mi estimado Adrián. Tenemos un foro de asesoría que trabaja 24 horas al día. Entras a defensadeldeudor.org y ahí dice forum. Le das clic a forum, te registras y publicas tu caso y un asesor te va a poder ayudar sin problema. O si no, llámanos por teléfono mañana. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Mario, sí, ahorita los contactamos a todos. Les vamos a poner ahí nuestros datos de contacto también. Igual a Adrián, para que nos mande su caso. Y ahora sí ya nos vamos. Pasen excelente noche. Muy buen fin de semana. El lunes 3 de la tarde aquí los veo para que platiquemos. Nos digan cuál es su problema y con mucho gusto le resolvamos todas sus dudas. Bueno, hasta muy pronto, descansen y muy, muy, muy buenas noches.